Buenas tardes, día séptimo de cuarentena, aquí desde Caballar. Ya hemos dado el aplauso, hemos tocado la dulzaina y seguimos. Y las noticias que han llegado, la verdad es que son tristes, nos minan un poco el ánimo, y es por eso que el audio de hoy, si me permitís, vaya dedicado a los servidores públicos, concretamente a la enfermería y a la Guardia Civil. Así que para todos vosotros van estas dos coplas de Jota. De aquí, de Segovia. La TS de mi pueblo, la TS de mi pueblo. A la gente nos ha dicho que no salgamos de casa, que se ha montado un buen cisco, que se ha montado un buen cisco. La TS de mi pueblo. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la Guardia Civil que va por la carretera! ¡Que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Se lo ha cortado, niña, se lo ha cortado. El perro de San Roque no tiene rabo. Y San Roque bendito tiene un perrito que ni come ni bebe y está gordito. Y está gordito, niña, y está gordito. Y San Roque bendito tiene un perrito. ¡Vamos!